invitada muy especial que nos hablará sobre folclore de Medio Oriente. Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, y ahí tenemos la palabra clave de nuestro el día de hoy. Dabke es el tema que vamos a aprender. Por eso hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy quiero que le demos un saludo muy especial y de parte del Centro Cultural y del programa de Oriente Occidente le damos la bienvenida a una de nuestras alumnas. Ella es Carol Rodríguez, bailarina de danza y folclore del Medio Oriente, aquí en Zipaquirá. Bienvenida, Carol. Gracias, Hanan, por la invitación y bueno, que me siento muy agradecida de poder estar para poder hablarles un poco más de todo lo que nosotras vivimos día a día siendo parte del Centro Cultural Árabe Hanan Al-Mutawa. Bueno, hoy Carol nos vas a dar un instructivo muy especial sobre una de las danzas que más te gusta y que has estudiado a lo largo de toda tu formación en las danzas árabes y las danzas folclóricas de Medio Oriente, y es la danza del Dabke. Entonces hoy el micrófono está libre aquí para que tú nos expliques todas las lindas que traes sobre esta danza. Bueno, primero que todo quiero contarles que el Dabke, también conocido como Debke, es una danza folclórica nacional de origen libanés, también bailada en la tierra de Shem, de Siria y de Jordán. Bueno, quiero contarles que esta danza puede ser bailada tanto por hombres como también como mujeres, entonces es una danza mixta. Y bueno, en términos generales, la palabra dab, que significa pisar fuerte contra el piso. Entonces, este nombre va acorde a todos los movimientos que se hacen en la danza, ya que pues está compuesta por pasos como zapateados, pisadas fuertes, brincos, puntapiés y muchos otros pasos por ese estilo. Bueno, también quiero contarles que esta danza es usualmente bailada en semicírculos, en donde los bailarines se agarran de las manos y las ponen en sus caderas con los codos hacia afuera. Estamos hablando aproximadamente de 15 bailarines. Bueno, las danzas están guiadas por un líder que determina la estructura de la danza. Entonces se mueve enfrente de la línea y agita un pañuelo que siempre lleva en la mano, y pues el pañuelo lo agita al ritmo de los toques que lleva el tambor. Bueno, algo muy interesante que Carol nos trae. Carol, pero en todo este tema del Dabke, ¿por qué es tan importante el Dabke, digamos, en el Líbano o en Jordania, Siria y Palestina? Bueno, tradicionalmente el Dabke, esta danza folclórica, ha jugado un papel muy, muy importante en la vida de los pueblos, porque la forma en que este es incorporado a la comunidad varía dependiendo del pueblo. Entonces, para algunas comunidades es mucho más significativo que para otras. Ahí podemos decir que muchos pueblos no tienen tanta representatividad y no tienen como esa mano líder que los guíe, por ende ellos usan esta danza como símbolo para forjar su identidad. Y en ese forjar su identidad también, pues hace poco, con justamente el maestro Karim, estudiamos un poco la temática sobre las letras de las canciones, ¿no? El significado tan importante que tenía, porque muchas veces las guerras en estos países se hacen bailando. Entonces se cogen de las manos y hacen estas danzas y danzas y hablan del poder, ¿no? Del poder del Dabke, que es el poder de la pisada. Pero bueno, Carol, para que nuestros hombres y mujeres se motiven a bailar, porque es una danza mixta, una danza que no tiene sexo, sino está invitando a todas las personas, cuéntanos un poco, no sé, de pronto sobre los atuendos o algunas cosas más curiosas sobre esta danza. Bueno, en cuanto a la indumentaria, todo lo que usan los hombres cuando bailan esta danza, pues podemos encontrar lo más frecuente, generalmente el lebe, que es también llamado, pues, más conocido más bien por todos como la túnica tradicional, que pues es para aislar el calor del desierto, entre muchos otros factores climáticos. El sirwal o pantalón beduino, que se caracteriza por tener una bolsa entre las piernas, por aquello que es mucho más funcional para las personas que siempre van montando en el camello, también para poder movilizarse con mayor agilidad, pues todos estos bailarines que hacen saltos, piruetas y demás. Los hombres también siempre se colocan unas botas y obviamente, como regla general, en la cabeza se lleva el tradicional pañuelo árabe o el más conocido por todos como la jata. Bueno, eso en cuanto a los hombres, como hablábamos, es una danza mixta, entonces las mujeres generalmente llevan una vestidura, una indumentaria, una bey o una túnica que está bordada generalmente más, de los bombachos también, y es muy frecuente y casi obligatorio un pañuelo. Ahí tenemos que ser muy puntuales en que, de acuerdo a la religión de la dama, si es una mujer musulmana, pues puede llevar el velo o el chador, generalmente como lo conoce todo el mundo, que cubre por completo el rostro y pues que deja ver solamente la parte de los ojos. Poco más estricto, fíjate que lo importante de esta danza es que es de las pocas danzas en las que aprueban que las mujeres bailen, las mujeres árabes, porque por ejemplo cuando uno hace el belly dance es sobre todo para las mujeres occidentales, paradójicamente lo baila gente que no es del mundo árabe para mostrar esta cultura, pero el dabke, cuando tú vas a buscar dabke en Google, tú vas a encontrar muchísimos videos de colegios, que es la danza, por ejemplo, en una izada de bandera, salen todos a bailar dabke. Entonces, en realidad, es una danza que tenemos que conocer si queremos aprender la cultura del Medio Oriente. Bueno, y algo que nos enseñaba Karim precisamente es que es una danza muy social, entonces es esa oportunidad de integración tanto del género masculino como del género femenino. Bueno, adicional a todo esto, yo también quiero contarles que lo más tradicional de esta danza, pues que generalmente podemos ver que tienen las mujeres, usan faldas acampanadas con calzones largos, una blusa de mangas largas y cerradas hasta el cuello, y un pañuelo en la cabeza, zapatos, y generalmente es muy importante por aquello del folclore, es que las mujeres también llevan en su cabello dos trenzas, una a cada lado del cuerpo. También a veces se usa un delantal propio de las mujeres del campo, y pues en reglas generales el vestuario es muy variadísimo, porque como ya dije antes, depende de la zona, del clima y de la religión en donde se esté practicando el folclore, en este caso el dabke. Pues muy interesante, sobre todo creo que algo que me llama la atención, Carol, es el tema de las trenzas y el delantal, porque te recuerda, no sé, las danzas folclóricas de nuestro país. Entonces a la final lo lindo es entender que todas las danzas folclóricas de los países son muy parecidas, porque a la final las tradiciones, historias se repiten, lo que cambian son los personajes. Entonces, muy lindo porque nos recuerdan también cosas de nuestras tradiciones y de nuestra forma de bailar el folclore. Exacto, bueno, Hanan, y siendo muy puntuales en eso también, yo quiero dejarles unos consejos, pues son reglas que uno generalmente no debería hacer cuando está practicando este tipo de danza. Una de ellas es que uno nunca debe bailar esta danza con el traje de dos piezas, pues por aquello que es una danza tradicional, folclórica, no es recomendable enseñar el estómago y pues tampoco bailar con transparencias. Los zapatos deben ser de baile con un poco de tacón para que se escuche mejor el sonido del zapateado. Y también si bailamos un dabke, nos cubriremos la cabeza con un gorrito, un pañuelo o mejor por un tocado. Bueno, Carol, con estos consejos te invito a que escuchemos un dabke, el ritmo dabke de nuestro maestro egipcio Karim Naji. ¡Adabke! ¡Adabke! Thank you. bueno, de verdad, con este tema uno le da ganas de bailar dabke, de pisar, de en realidad mostrar esa fuerza, de ponerse uno las botas o los tacones y amar la cultura a través de la danza. Y de también secundar esos gritos de que generalmente pronuncia el líder, como escuchamos en la canción de Karim, siempre hay como esa voz líder que está guiando todo a través de esas palabras, bueno, palabras árabes que nosotros no estamos acostumbrados a oír, pero marcan esa fuerza que lleva esta danza folclórica. Bueno, Carol, ¿y cuál es la invitación para nuestros oyentes entonces el día de hoy? Bueno, yo quiero invitar a todos para que vivamos el folclor árabe, no solamente el folclor del Medio Oriente, sino también el folclor de nosotros, de nuestro país, porque como hablábamos, todo esto siempre tiene un punto de conexión. Entonces es vivir nuestras tradiciones, vivir por aquello, por aquellas personas que fomentaron nuestras raíces. Entonces es un poco acercarnos a todo esto y no dejar de lado pues de dónde venimos. Bueno, entonces, ahí está la invitación y a bailar dabke. Y con esta invitación y un agradecimiento muy especial a Carol por haber venido hoy a enseñar dabke, de verdad, muchísimas gracias, Carol. No, yo te quiero agradecer a ti, Hanan, y pues invitarlos a todos para que, como les hablaba, no sigan fomentando el como ser un poco reacios a toda la danza árabe, a todo el folclore, a toda la cultura que nos está en este momento tocando las puertas. Y bueno, para que seamos abiertos a conocer estas tradiciones que tienen los otros países.